RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Who said I see walking in these woods? Why, it's Little Red Riding Hood. Hey there, Little Red Riding Hood. You sure are looking good. You're everything a big bad wolf could want. Listen to me, Little Red Riding Hood. I don't think little big girl should go walking in these spooky old woods alone. Ow! Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada en su dial a una nueva edición de este show radial que se llama Librería Sónica, literatura para untar. Les saluda Jason Maldonado, certificado de locución 41.937, mientras espero y esperamos que llegue nuestra querida rana encantada, Linsabel Noguera. Nos escuchan a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón, Radio Maracay 930M en el Estado Aragua, Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana, Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre, los días sábados de 12 a 1 de la tarde, Promesa 103.1 FM en Valencia, Municipio Libertador del Estado Carabobo, y nuevamente vuelve a este staff de emisoras Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros. También puedes escucharnos, tal como es costumbre, a través de www.teninavegante.net, visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com. Allí puedes escuchar los programas emitidos en los domingos anteriores a lo largo de estos casi ya 7 años al aire, y seguirnos en nuestras redes sociales, Librería Sónica para el Twitter y Librería Sónica para el Facebook. Abrimos el programa de hoy escuchando el tema Little Red Riding Hood, interpretada por The Animals, pues Eric Burdon, su fundador, le llegó la rana encantada. Y miembro constante, nació en Inglaterra el 11 de mayo de 1941. Y aprovechando que llegó la rana encantada, Linsabel Noguera, la felicito, pues hoy es su día. Feliz Día de la Madre, Linsabel. Muchas gracias. Feliz día a tu mamá y a Patricia, la mamá de Samuel también. Así es. Felicidades a todas las madres que nos sintonizan. Bueno, felicidades a Linda. Madres del equipo de la rana encantada. A Linda, mi mamá. A Linda, su mamá, mi mamá, que también está en sintonía seguramente. Felicitaciones también a otras madres queridas, a las madres que nos escuchan a todos la madre los fines de semana y que nos tratan como unas madres cuando nos encontramos en la calle, a la madre de mi hijo, y hay otras madres especiales, a mi abuela, a la madre que es madre de mis hermanos, a Marisela García, y a un par de oyentes que son madres también y que siempre están en sintonía. Una de ellas es la escritora Marisol Marrero, que seguramente nos está escuchando, y a la señora Isabel González, madre de, de Marisabel Vargas, amiga, y que me dijo, oye, mi mamá escucha todos los domingos Librería Sónica, así que envíales un saludo de mi parte de Feliz Día de las Madres. Bueno, y a cada una de las escritoras que nos han acompañado a lo largo de estos 7 años, celebrando también Días de las Madres con ellas, así leyéndolas es, y conversando sobre sus obras. Y felicitaciones a todas ellas, entonces, hoy, Día de las Madres. Efemérides de la semana. Las efemérides de la semana inician desde el día de la grabación, hoy lunes 5 de mayo, y cerra hoy domingo 11 de mayo, Día de las Madres. Además, es un día muy especial porque hoy es el Día de las Madres y te mataré dos veces. ¿Qué te parece? Es el día de te mataré dos veces. Es el día de te mataré dos veces. Bueno, pero para las madres las abrazaremos dos veces. Las abrazaremos, pero en el próximo corte sabrán por qué te mataré dos veces. El 5 de mayo es la fecha en la cual nació, y digo así en el pretérito simple, porque hubo un oyente que nos escribió y nos dijo, cursi, ¿cómo es posible que estén diciendo que naciera? Se nace una sola vez, es nació. Bueno, complaciendo a este oyente que nos escribió nuestro blog, el 5 de mayo nació, en 1813, el filósofo danés Søren Kierkegaard. Y en el año 1846, el escritor polaco, premio Nobel de Literatura del año 1905, Henryk Sienkiewicz. Y si uno nace una sola vez, uno muere una sola vez. Exactamente. A pesar de que el libro diga, te mataré dos veces. Pero en este caso falleció solamente una, en el año 1912, el poeta y periodista colombiano Rafael Pombo. Claro, pero no dejemos por fuera al Premio Nobel de Literatura del año 1911, hace más de un siglo ya. En 1949 falleció el escritor belga Maurice Maeterlinck, autor de El pájaro azul. El pájaro azul, que ha sido llevado a la animación, al cine, por cierto, con una versión que recuerdo con mucho cariño de Shirley Temple. Ciertamente, el 6 de mayo de 1940 recibe el premio Pulitzer, o recibió el premio Pulitzer por su novela Las uvas de la ira, el señor John Steinbeck. Y nació en el año 1861 Rabindranath Tagore, escritor bengalí, premio Nobel de Literatura del año 1913. También nació en 1904 el escritor sueco, premio Nobel de Literatura del año 1974, compartido además con Edwin Johnson, el señor Harry Martinson. 7 de mayo es la fecha en la que en el año 427 a.C. nació el filósofo y poeta de Atenas, Platón. Y en 1867, unos cuantos siglos después, Rana Noguera, también nació el novelista polaco, premio Nobel de Literatura de 1924, Władysław Reymont. En el 8 de mayo nació en el año 1895 Edmund Wilson, escritor estadounidense. Falleció en 1880, el 8 de mayo, el novelista francés Gustave Flaubert. Y está bien, muy bien dicho, fallecen, porque vamos a hablar de dos personas, claro, además de Flaubert. Falleció en el año 2000 la poeta mexicana Guadalupe Amor. Vamos a saltar la fecha directo al 10 de mayo, fecha en la cual se publica en 1929 Los Indiferentes, de Alberto Moravia. Y nació en el año 1843 el escritor español Benito Pérez Galdós. En esta misma fecha fallece en 1975 el poeta y guerrillero salvadoreño Roque Dalton. Y en el año 1999 falleció uno de mis autores favoritos junto a Roald Dahl. Y una lista bien larga, pero bueno, para no hacerla tan larga. En 1999 falleció el 10 de mayo el poeta estadounidense Shel Silverstein, reconocido sobre todo por su libro, que luego se convirtió en un corto de animación, El árbol generoso. Así es, y llegamos a tal día como hoy, domingo 11 de mayo. Ya comentamos que se celebra el Día de la Madre, así que nuevamente felicitaciones. Y justamente el 11 de mayo, pero del año 868, en China, se imprime el primer libro de la historia, El Sutra del Diamante, del autor o autora Wang Yi. Bueno, Wang Yi fue el impresor. Fue el impresor, correcto. Del primer libro que se imprimió conocido hasta ahora en la historia. ¿Y qué tal mi chino? Mientras les pedimos a Luis Enrique que nuevamente coloque de fondo esa musiquita sabrosa de fondo. ¿Qué tal mi chino? Yo no sé mucho, ¿verdad?, de chino, pero se oyó bien. Se oyó bien. No estoy hospitalization. No. ¿No? ¿Quiénes nacen el 11 de mayo? En el año 1916 nació el escritor español Camilo José Cela, premio Príncipe de Asturias de las Letras del año 1987 y Nobel de Literatura en el año 1989, y además Cervantes en el año 1995. Y ya que hablas del premio Príncipe de Asturias y del premio Cervantes, pues unos cuantos años después, en 1935, nació Francisco Umbral, escritor español, que como dije, premio Príncipe de Asturias del año 1996 y premio Cervantes del año 2000. Y en esta misma fecha, 11 de mayo, fallecen en el año 1780 Nicolás Fernández de Moratín, dramaturgo español, y William Dean Howells, en 1920, también es la fecha en que fallece el escritor estadounidense. ¿Quién ganó el libro, Noguera? Pues el libro de la semana, La decisión justa y La luna envidiosa, dos novelas de José Miguel Roy, publicadas por Oscar Totman Ediciones, se la ganó la señora Zulay Salinas, cuya cédula de identidad es 3.752.581. Que la disfrute, señora Zulay. Que la disfrute, además se contentó mucho. Y también conseguí un mensaje de texto de saludos que dice textualmente así: saludos al profesor Roy de Judith Smithtown. Y me disculpa la señora Judith si no se pronuncia así el apellido, que es lo más seguro. Y dice que excelente su obra y enseñanza. Gracias por escucharnos. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de hoy está dedicada a Platón, filósofo griego, seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles. Platón nació alrededor del año 428 a.C. En el año 387 a.C. fundó la Academia, institución que continuaría su marcha a lo largo de más de 900 años y a la que Aristóteles acudiría a estudiar filosofía cerca del año 367 a.C., compartiendo de ese modo 20 años de amistad y trabajo con su maestro Platón. Platón participó activamente en la enseñanza de la Academia y escribió, siempre en forma de diálogo, sobre los más diversos temas: filosofía política, ética, psicología, antropología filosófica, epistemología, gnoseología, metafísica, cosmogonía, cosmología, filosofía del lenguaje y filosofía de la educación, dejando su legado a innumerables alumnos, de los que más se destacó Aristóteles. Platón murió en el año 347 a.C. a los 80 años de edad, dedicando sus últimos años de vida a enseñar en la academia de su ciudad natal. Y ahora vamos a escuchar la lectura de un pequeño texto de el séptimo libro de la República, Alegoría de la Caverna. Compara nuestra naturaleza respecto de su educación y de su falta de educación con una experiencia como esta. Imagina un grupo de hombres en una morada subterránea en forma de caverna, que tiene la entrada abierta en toda su extensión a la luz. En ella están desde niños con las piernas y el cuello encadenados, de modo que deben permanecer allí y mirar solo delante de ellos, porque las cadenas les impiden girar en derredor de la cabeza. Más arriba y más lejos se halla la luz de un fuego que brilla detrás de ellos, y entre el fuego y los prisioneros hay un tabique construido de lado a lado, como el biombo que los titiriteros levantan delante del público para mostrar por encima del biombo los muñecos. Me lo imagino. Imagínate ahora que, del otro lado del tabique, pasan sombras que llevan toda clase de utensilios y figurillas de hombres y otros animales, hechos en piedra y madera y de diversas clases. Y entre los que pasan, unos hablan y otros callan. Extraña comparación la que haces. Y extraños son esos prisioneros. Pero son como nosotros, pues en primer lugar, ¿crees que han visto de sí mismos o unos de los otros otra cosa que las sombras proyectadas por el fuego en la parte de la caverna que tienen frente a sí? Claro que no, si toda su vida están forzados a no mover las cabezas. ¿Y no sucede lo mismo con los objetos que llevan los que pasan del otro del tabique? Indudablemente. Pues entonces, si dialogaran entre sí, ¿no te parece que entenderían estar nombrando a los objetos que pasan y que ellos ven? Necesariamente. ¿Y si la prisión contara con un eco desde la pared que tienen frente a sí, y algunos de los que pasan del otro lado del tabique hablara, ¿no piensas que creerían que lo que oyen proviene de la sombra que pasa delante de ellos? ¿Y que los prisioneros no tendrían por real otra cosa que las sombras de los objetos artificiales transportados? Es de toda necesidad. Examina ahora el caso de una liberación de sus cadenas y de una curación de su ignorancia. ¿Qué pasaría si naturalmente les ocurriese esto? Que uno de ellos fuera liberado y forzado a levantarse de repente, volver el cuello y marchar mirando a la luz, y al hacer todo esto, sufriera y a causa del encandilamiento fuera incapaz de percibir aquellas cosas cuyas sombras había visto antes. ¿Qué piensas que respondería si se le dijese que lo que había visto antes eran fruslerías y que ahora, en cambio, está más próximo a lo real, vuelto hacia cosas más reales y que mira correctamente? ¿Y si se le mostrara cada uno de los objetos que pasan del otro lado del tabique y se le obligara a contestar preguntas sobre lo que son, no piensas que se sentiría en dificultades y que considerara que las cosas que antes veían eran más verdaderas que las que se le muestran ahora? Mucho más verdaderas. Y este fue un fragmento de La alegoría de la caverna, del séptimo libro de la República de Platón, leída por Jason y por esta servidora, Lin Isabel Noguera, acompañadas de el concierto en violín en re mayor, el primer movimiento, Allegro Magno Tropo, de Johannes Brahms, pianista y compositor alemán cuyas composiciones pertenecen a la época del romanticismo y quien nació el 7 de mayo del año 1833. Y dicho esto, vamos a nuestro primer corte aquí en Librería Sónica. Literatura para un tarro. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Seems to be so hard to give. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. Honesty is hardly ever heard. Y estamos de vuelta a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchamos a William Martin Joel. ¿Quién es? Conocido mejor como Billy Joel. Cantante, pianista y compositor, nacido en el Bronx, New York, el 9 de mayo del año 1949. Este tema que escuchamos, Honesty, es uno de sus primeros grandes éxitos, lanzado en el año 1978 y que estaba en el disco Calle 52, del cual tres canciones alcanzaron el top 100, o el top 100 en los Estados Unidos, ayudando a aumentar el éxito de este disco. La canción My Life alcanzó el puesto número 3, la canción Big Shot alcanzó el puesto número 19 y Honesty, que seguimos escuchando, alcanzó el puesto número 24. Entrevista en Librería Sónica. Según una de mis canciones favoritas, Noguera, muchas pues, gracias. A la orden. Dedicada también a todas las madres en el día de hoy, incluyéndote. Gracias. Saludos a Valerie, que seguramente nos escucha. Y si no nos escucha, ya sabes que a través de libreriasonica.blogspot.com puedes escuchar los programas ya emitidos. Y le damos la bienvenida a Carlos Patiño, y por eso el comentario en el corte anterior de Te mataré dos veces, que es su primera y más reciente publicación. ¿Es así, Carlos? Sí, eso es correcto. ¿Es la primera? Es la primera, sí. Bienvenido. Gracias, gracias. Bueno, Carlos, para entrar en ambiente, Carlos es abogado, pero voy a saltarme la parte, esa parte tan, tan formal de la parte de la legalidad, de la abogacía, porque además Carlos es egresado del programa de escritura creativa del ICREA y de los talleres de Israel Centeno, Yolanda Pantin y Ana Teresa Torres. Casi nada, tres grandes de nuestras letras contemporáneas a quienes he leído y admiro. El cuento El Bolívar, bajo el título Prohibida Seducción, fue incluido en la antología Sexo a 62 Manos. Libros Urbe 2008, el cuento Cabilla fue seleccionado en la quinta semana de la Nueva Narrativa Urbana, el cuento El Asesino del Metro obtuvo mención especial en la quinta edición del premio del cuento Policlínica Metropolitana para jóvenes autores del año 2011 y así sucesivamente. Carlos, qué estupendo tenerte acá y qué bueno que hayas comenzado además publicando un libro de relatos que, bueno, muchos de ellos o algunos de ellos son reconocidos, laureados, con unos premios encima. ¿Cómo te sientes con ellos? Y además que todos ellos son, como conversábamos antes uh-huh. de entrar al aire, premonitorios, porque el libro uh-huh. fue editado por Igneo y se terminó de imprimir en marzo del 2014. Sí. Por material supuesto, fresco. Ya todo esto estaba escrito, corregido, montado en texto, levantado para que el libro estuviera hecho. Además de ese proceso que nos vamos a contar, pues ¿Cómo te sientes tú al tener publicado tu primera publicación, además, con unos cuentos con tanta contundencia, con tanta vinculación con la actualidad que vivimos en el país y que tienen ese condimento, como tú bien lo dijiste, premonitorio? ¿Pensabas que iba a ser así? Bueno, pero primero gracias por la invitación. Era contento estar acá. Y sí, a veces uno también se desdobla un poco cuando escribe y cuando relees un relato, un cuento, y te das cuenta que es muy premonitorio. Y de las coincidencias, ¿no? Que se dan. Sí, sin embargo, yo creo que lo de premonitorio también es relativo. Es decir, un poco lo que estamos viviendo en este 2014 es algo que en Venezuela lo hemos vivido en los últimos años a cámara lenta. Solo que ahora en estas fechas pues se ha agudizado, se ha acelerado el conflicto, etcétera, sí, y por eso quizás pudiéramos ver que hay relatos quizás como La Trampa, como Cabilla, por supuesto, digamos que hay cosas o elementos que se corresponden al fil negro, que la trama tiene que ver con un estudiante secuestrado, un periodista. Y no digo más para adelantarlas, pero... Sí, pero aquí vale, es que cabe completamente decir que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, es, y que todo es producto de la ficción. Es ficción, correcto, sí. Así, y además que eso es una de las cosas más inquietantes, al menos en mi caso particular como lector, cuando yo comencé a leer Te mataré dos veces, yo comencé en el metro, ¿no? Forma parte de mi lectura itinerante. Y Cabilla sí, digamos que me movió un tanto la razón. ¿En qué sentido? Pues estaba leyendo la realidad. O sea, la realidad que está dentro de Cabilla es una realidad muy fotográfica de la realidad que estamos viviendo actualmente, ¿no? Aunque suene casi cacofónico allí el asunto con Cabilla. Y Cabilla, además, fue un cuento seleccionado y leído en público en la quinta semana de la Nueva Narrativa Urbana. ¿La leíste tú mismo? ¿Leíste tú mismo tu sí, cuento? Sí, sí, lo leí yo mismo. Eso fue en 2010. ¿Y con quién compartiste esta semana de lectura, si recuerdas? Sí, bueno, estaba yo, Manuel Silva. Ahí nos conocimos, coincidimos en esa lectura. Y el presentador fue Fedosi. No nos conocíamos. Bueno, Héctor Torres, que fue uno de los organizadores, junto con Ana Teresa Torres. Y creo que bien interesante, una vez transcurrido el tiempo, que luego yo, Manuel y yo coincidimos en Ignio. Fedosi fue presentador del libro en Alejandría. Pero sí, Cabilla, además que la idea de Cabilla también tiene que ver con una, como lo digo yo ahí, una guerra que no tiene nombre, que son las guerras intersindicales, unos muertos que no tienen, digamos, culpables en aspectos penales, pero que no, ese nombre intenté dárselo. ¿Cómo nombrar esta guerra intersindical? Y el nombre que se le da en el relato, al menos, es Cabilla, ¿no? Correcto. Sobre además, que te interrumpa, una de las cosas que enriquece el trabajo narrativo de Carlos Patiño es que precisamente él es abogado y está muy involucrado con el tema de los derechos humanos también, ¿no? Sí, sindicales también. Sindicales, y entonces obviamente ese bagaje profesional enriquece esa narrativa. De hecho, iba a citar el epígrafe de este relato, Cabilla, que pues dice así: desde 2005, más de 300 personas fueron asesinadas por conflictos relacionados con violencia intersindical. Informe de derechos humanos en Venezuela de la ONG Provea. Toda tu experiencia profesional, por lo que vimos en tu reseña curricular, de alguna u otra manera ha nutrido este espacio de creación de ficción. ¿Cómo haces para desdoblarte entre el abogado defensor de los derechos y conocedor de una realidad y el escritor que, conociendo esa realidad, la empieza a ficcionar y se separa de ella? Sí, bueno, realmente en la ficción las vivencias influyen, pero no es algo definitivo. Es algo que, como tú mismo decías, alimenta, por supuesto, ¿no? La experiencia, cuando uno escribe, la experiencia siempre hay algo que queda. Pero es distinto, por ejemplo, de escribir unas crónicas. Cuando uno escribe crónicas, sí, definitivamente, o al menos en mi caso, escribo desde la experiencia, que en una ficción, bueno, evidentemente, uno se ve influenciado por lo que uno vive, por lo que uno ve, pero eso no significa que para, no sé, como decía yo a alguien, para escribir de muerte tengas que necesariamente, digamos, estar en la piel de un asesino para poder escribir eso. Pero sin embargo, sí, si un cuento tiene mucha influencia de lo que uno ha visto, por lo menos en el ámbito sindical, en el ámbito de derechos humanos, laborales, es cabilla. Bueno, de hecho, fíjate que tú, ya que comentas lo del el asesino y todo eso, el cuento de la muerte y tal, yo cuando iba en el metro, iba leyendo con... Mi hijo iba leyendo su libro, ¿no? Samuel iba con su libro, no recuerdo cuál, mi hijo tiene 10 años, y entonces yo leo el primero, leo cabilla, y después salto a El asesino del metro y le enseño, mira, Samuel, lo que estoy leyendo. Entonces, papá, ¿tú te imaginas un asesino en el metro? Para leerlo, para leerlo. Bueno, él leyó una parte y después leí yo. Lo cierto es que este es un texto, además, que te mete, pues, en los vagones del metro, pues, evidentemente, y te empiezas a ficcionalizar justamente ese proceso de qué sucedería si te consigues con un asesino en el metro. Esto es un libro de relatos, son 18 relatos, si mal no recuerdo. Sí, son 18 relatos, ¿no? Hubo, adelantándome un poco, Isabel, también a nuestras estructuras de conversaciones, esto es un libro que dejó algunos textos por fuera en el proceso de edición, ¿o está completico tal cual como se presentó? No, bueno, sí, o sea, evidentemente uno hace una selección personal, pero está completo, es decir, realmente ese libro que está publicado por Ignio estuvo más de un año en Equinoccio, la editorial de Equinoccio, por problemas de papel, etcétera, etcétera, no se pudo publicar. Y ellos mismos, pues, abrieron las puertas de que si había la posibilidad de publicar en otra editorial, en este caso Ignio, que es una editorial nueva, y de verdad que ambos, tanto Equinoccio como Ignio, de hecho Ignio me dijo, mira, o sea, este libro está prácticamente listo. ¿Qué quieres no hay, que haga? No, claro. Hay nada, sí, que... Bueno, además que viene precedido la mayoría de los relatos por participaciones muy buenas dentro y de reconocimientos. Sí, reconocimientos, claro, dentro de las diversas convocatorias de narradores que se han hecho en el país. Sí. Sí, afortunadamente. Aquí, sí, ¿no? Y yo me sonreí leyendo La máscara de Fox, porque además este cuento fue seleccionado por el jurado del Caracas Transmedia y leído en el Centro Cultural Chacao en el año 2013. El año pasado. Y nadie se imaginó en esa época, cuando se hizo esas jornadas de lectura del Caracas Transmedia, que un año más tarde esa máscara iba a ser tan popular en nuestro país. Sí, es verdad. Cuéntanos un poco de cómo te sientes al respecto con eso, con este relato en particular. Bueno, te voy a decir algo, una confesión aquí para Librería Sol. Ajá, que, caramba, pero no, te va a escuchar mucha gente, buenísimo. Sí. No, yo me divertí, no, quería decir que yo me divertí mucho, ¿no? O sea, escribiendo, claro, esa es la idea. La máscara de Fox. Sí, digamos, hay unos cuentos más sufridos que otros, que uno de repente, pero La máscara de Fox, de verdad, para mí fue muy divertida, todas las referencias pop. Sin embargo, hay algo que va más allá de la anécdota que cuenta la historia, pues, y tiene que ver con un movimiento que ahora aquí en Venezuela, como estos ocupantes que estamos viendo, algunas plazas, la utilización de la máscara de Fox, vienen de los indignados españoles, vienen de los Occupy en Estados Unidos, Wall Street, y el relato, pues, tiene que ver también con el activismo y, bueno, una serie de asesinatos, también un vengador, digamos, con la máscara de Fox, uh-huh, que empieza a perseguir un político, que es el que en primera persona, pues, digamos, está narrando. Sí, y luego, bueno, justo coincidió con el lanzamiento del libro, la popularización, o la masificación, porque ya se conocía en las protestas de la máscara de Fox. De hecho, este libro nosotros logramos hacer un book trailer, que es un terreno un poco inexplorado. Yo lo vi. Uh-huh. Y el book trailer final, digamos, tiene elementos de varios cuentos, pero hay uno que es el de La máscara de Fox y Te mataré dos veces, donde, pues, se hace uso de esta máscara tan icónica, ¿no? Vamos a hacer un corte comercial, Carlos, pero no sin antes recordarles que hoy estamos obsequiando, por cortesía de Ignio Editorial y del propio autor Carlos Patiño, Te mataré dos veces. ¿Cómo hacen, Noguera, para que se lo ganen en el Día de la Madre? Toman su teléfono celular o el de su madre. También, exacto. Claro, porque... Y entonces usted escribe un mensaje de texto al 3456 con la palabra DILO, seguida de su nombre, su número de cédula. El costo del mensaje hoy, por ser Día de la Madre, se los vamos a dejar nada barato, más que barato. En un bolívar fuerte, más el básico de su operadora, más el IVA. Y mientras más mensajes escriba, más oportunidades tiene de llevarte Te mataré dos veces, de Carlos Patiño, publicado por Ignio Editorial, a tu casa. Mejor dicho, imposible, así que vamos a nuestro corte publicitario aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Anoche me dormí abrazando las nubes con almohadas de sueños en una cama de ilusiones. Desde niña me imaginé esta vida cruzando retos para llegar a mi cima. En un instante perdí toda la certeza, las dudas y el rencor se marcaron en mi esencia. Será una pesadilla, no puede ser verdad, me despierta un derrumbe. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para un tarde. Escuchando a Soraya, cantante colombiana, que falleció el 10 de mayo del año 2006 como consecuencia de un cáncer. Desde su debut en 1996, Soraya cautivó audiencias alrededor del mundo con su estilo personal y sus composiciones, que le hicieron merecedora de múltiples premios, incluyendo el Grammy al mejor álbum de cantautor del año 2004, pues realizaba sus producciones en español y en inglés simultáneamente. Buena música seleccionada para el domingo de hoy de parte de Linsabel Noguera, dedicada a todas las madres en el día de hoy. Y continuamos compartiendo con Carlos Patiño a propósito de Te mataré dos veces, que no se nos puede quedar por fuera, Noguera, que primero que nada, el prólogo al libro lo hace Israel Centeno, casi nada, y en la contraportada hay cuatro plumas ya, digamos, que vienen trabajando desde hace mucho rato en nuestra literatura nacional, como Fedosi Santaella, quien fue el padrino del libro, el presentador del libro, de Carlos. También hay palabras de Norberto José Olivar, nuestro querido vampiro de Maracaibo y ahora de toda Venezuela. El doctor no, exactamente, Héctor Torres. Y John Manuel Silva, quien es amigo de esta casa. Además, hace un mes sería, ¿verdad?, que presentamos el libro de John Manuel. Aquí estuvieron las chicas de Ignio, Nancy y, a ver si la memoria no me falla, Rebeca, recordarás. Nancy, y le mandamos saludos también a Álvaro, por Álvaro no estuvo por acá. Aquí dentro de la selección de cuentos, todos muy, muy bien escritos, muy bien desarrollados. También está uno que se llama Alfil Negro, que me gustó mucho porque además el epígrafe que utilizaste es de un libro emblemático, que es Cuatro Crímenes, Cuatro Poderes, de Fermín Mármol León. ¿Qué te llevó a escribir este cuento, Carlos? ¿Recordarás el de Alfil Negro? Sí, bueno, hubo hace unos años atrás una ola de secuestros en el país. Eso, digamos, fue parte de lo que me inspiró. Y, bueno, también la situación de criminalización de las protestas. En ese caso, el caso del estudiante que está allí, incluso la situación de riesgo que sufren los periodistas cuando en muchos casos van a cubrir una noticia, y todo eso, pues, de alguna manera confluyó para escribir Alfil Negro. Uh-huh. Y bueno, y también, pero claro, no lo debería decir acá, el personaje Alfil Negro, pues también cuando lo lean, pues Sabrás por qué, claro. Qué otra cosa me inspiró, pues. Porque. Claro. Además hay otra serie de relatos que... Bueno, está por ejemplo Careloco, que también sí, juegas, mira, con el lenguaje de una manera, mira, diferente a como lo haces en los otros relatos, y cosa que también el lector agradece porque es una pausa más coloquial con otro son, con otro ritmo dentro de la lectura, y está muy bien distribuido porque está casi a la mitad de los relatos y luego, claro, retomas con otra rítmica dentro de tu propia narrativa. Es el cambio de lenguaje. Muy rico. Allí. Sí, y con respecto a Careloco, que fíjate tú, no te estoy diciendo Careloco, estoy diciendo el texto Careloco. No, es que lo abrimos al mismo tiempo, lo vimos en la misma al mismo página. Tiempo. A mí me gustó mucho, precisamente por eso que comentaste, por la capacidad de cambio en el lenguaje con respecto al texto precedente y después con el texto que le sigue, ¿no? Y yo sentí una suerte de reconocimiento a algunos autores venezolanos. Por ejemplo, Careloco tiene un epígrafe de José Lolo, de Ángel Gustavo Infante, a quien les enviamos saludos, que estuvo acá el año pasado, porque José Lolo Es un personaje que se volvió un clásico a mediados de los 80 cuando él ganó el premio de cuentos del Nacional. Y este personaje, yo coloco que Careloco es una apología, mira, aquí lo tengo escrito, es una apología al lenguaje del malandro, porque sí, de principio a fin así hablan. O sea, no le sobra y tampoco le falta. Claro, es un texto que no puedo leer ni tres líneas por el horario en que nos conseguimos, horario supervisado, pero es un texto muy bien escrito y donde da el narrador o la voz narradora, da en el clavo con la manera de hablar de estos personajes. Pues, no, de pero estos puedes leer el último párrafo de la página 62. A ver, el último. Sí. Hasta el tercer punto. Hasta el tercer punto. Y si me paso, bueno, no cierran. A ver, Careloco era bien, le gustaba estudiar y trabajó en el mercado con la tía. Nunca se supo del papá. Fue hace un año que se le perdió la mente. Ese es el tercer punto. No sigo, no me arriesgo. Pero lo cierto es que es un texto muy bien escrito. Además, hay otro relato, a ver si lo consigo. Ajá, aquí está Eva, en donde también hay un epígrafe de Guillermo Meneses, también se le hace una suerte de reconocimiento a Rafael Cadenas. Aquí está un verso célebre que todos conocemos, y si no los invito, lo leo brevemente. Dice, cuanto he tomado por victoria es solo humo. Eso es un verso del poema Fracaso de Rafael Cadenas, y hay una suerte de reconocimiento pues a los poetas, a los narradores nuestros. ¿Es así, en cierto modo? Sí, sí. Por lo menos en el caso de Careloco, ciertamente es un cuento muy malandro. Total. Y cartelugo. Y cartelugo. Y fue un reto porque era escribir no solo la historia, una historia de malandros, sino en el lenguaje del malandro. Y incluso si te das cuenta, en ese cuento no hay comas. No hay comas, claro. No. Y justamente esas inflexiones o en la respiración que uno debe hacer en ese proceso de lectura, lo tiene que hacer uno intuyendo que ahí va la coma, ¿no? Intuyendo o a conocimiento de la lectura propia, sabes que ahí va. Y eso te lo hace más complicado, pero forma parte del ejercicio de lectura, ¿no? Que lograste allí. A mí me gustaría, ganando tiempo, Carlos, que nos leyeras y complacieras también a nuestros amigos oyentes, el relato que se llama, a ver si lo consigo brevemente, que me gustó mucho y que además se puede leer, porque además el libro Te mataré dos veces tiene la particularidad que tiene relatos cortos y son ambientados o son en temas de terror o en el tono del terror, del misterio, del ¿no? Del suspenso. Aquí está, 6, Carlos. 8, Albergue para niños buenos, que le voy a pedir a Carlos que nos complazca con su lectura. Adelante, Carlos. Bien. Albergue para niños buenos. El epígrafe dice, mata que Dios perdona, Trío Matamoros. Era una edificación antigua, construida alrededor del siglo XVII, y diseñada por un arquitecto italiano. De un blanco impecable, la iglesia recién acondicionada como albergue recibió esa mañana una rústica cuna, abandonada por dos manos temblorosas. Las puertas de madera se abrieron rompiendo el silencio de la tarde, permitiendo que la claridad penetrara en el recinto. Una religiosa tomó la cuna y descubrió al pequeño envuelto hasta el cuello. Bajo la manta tejida se encontraba un sobre que contenía una carta escrita a mano, acompañada de una enorme moneda de oro. Barí es el único sobreviviente de su raza. Toda la tribu pereció en la masacre. Un descendiente de semejantes guerreros no se adaptará fácilmente a nuestra forma de vida. La ley de la selva es su sangre. Barí es también el último indígena vivo de la región, porque entre su raza, famosa por su agresividad y canibalismo, y nosotros, la gente civilizada, acabamos con todos. La pieza de oro es vestigio de su origen. La religiosa entró al albergue y le entregó la cuna a la superiora. Esta, al leer el escrito, tomó la pesada moneda de oro y la guardó en su cofre personal. La religiosa, con una tímida sonrisa, le preguntó qué harían con el niño. «Échaselo a los perros», ordenó la superiora. Fin del relato. Y así en ese tono hay otros, ¿no? Carlos, ¿te apasiona también escribir, digamos, desde esa perspectiva narrativa, desde el lado de lo misterioso, del oculto, del terror, del suspenso? Sí, me gusta. Bueno, me disculpan las madres por ese cuento tan fuerte. En el Día de las Madres. En el Día de las Madres, por eso. Por supuesto. Bueno, es para sensibilizar. Claro. Me gusta el relato. Sí, también hay unos textos que son más relato, literatura, vamos a decir, negra, relato más hard-boiled. Uh-huh. Hay otros que se acercan más al terror. Sin embargo, un poco el nombre del libro, Te Mataré Dos Veces, tiene que ver, como se ve un poco en Albergue para Niños Buenos, que mis personajes quizás de alguna manera están condenados de antemano. Claro. Por su origen, por su oficio, por la ciudad donde viven. Por su pasado. Por su pasado. Correcto. Entonces, y es eso, ¿no? Siempre. De hecho, tienes un prólogo tuyo, algo personal, sí, con lo que es un intro con lo que abres el libro, que dice así: bienvenido al lugar donde mueres dos veces, acribillado moral e ideológicamente. Así es. Aquí sí. También tengo marcados otros relatos que esa fueron. Es la primera muerte. La muerte, ajá, moral y política, y luego en la muerte física al final, ¿no? Ciertamente. Eso muere dos veces. Así es. Y aquí, bueno, tengo marcado, como ves, Carlos, dentro de mi mala maña, por ejemplo, el relato. ¿De irte sin pagar? No, como la canción. No, yo siempre pago. Cierto. Aquí está el relato Blanca, donde coloco que, bueno, está muy bien manejado el misterio y la tensión, así como en el relato Presagio o Insecto Nocturno. Además que tiene algo que forma parte también de la creencia popular, donde dice, su madre le contó que las palometas negras llegaban en época de lluvia presagiando la muerte de alguien cercano. Y fíjate que yo lo marqué porque yo recuerdo a mi abuela, que en paz descanse, murió hace ya 20 años, un poquito más. Sí, mi abuela era de esas creencias. Cuando vi una mariposa de esta gigante, negra, bueno, corra, aquí va a pasar. En los pueblos le dicen palometa. Que en los pueblos le dicen palometa. Y así sucesivamente también el cuento El Apagón. Son relatos breves, pero que digamos que forman parte de ese hilo conductor que tiene que ver justamente con la parte difícil de la muerte. Ya habías comentado ¿qué fue lo que comentaste? Sobre la muerte de... Se me fue la idea. La muerte moral. La muerte moral, correcto. Esa es la frase. Gracias por recordarlo. La muerte moral y la muerte ideológica. A la orden. Ya son las así primeras. Es. ¿Qué es lo más difícil en el caso de Carlos Patiño a la hora de construir una historia? ¿Qué es lo más complejo? ¿Por dónde se comienza? Yo creo que cada historia, cada relato tiene su vida propia. Hay relatos donde el nombre llega primero, me ha sucedido, un nombre, y hay una idea, y hay un desarrollo. Hay veces que es la anécdota lo que se presenta, lo que prevalece, el germen, y luego pues se va desarrollando. Muchas veces uno como escritor también es un lector, porque presume un final y puede cambiar en el transcurso. Sin duda alguna, eso es lo que pasa, eso pasa muchas veces. Yo creo que lo más complejo es no sentarse a escribir. Una vez que uno se sienta y escribe, las cosas empiezan a fluir, ¿no? Okay. Quizás el tiempo, que creo que lo más complejo de esto de escribir. Así es. Vamos a hacer un corte, Carlos. Hablando de tiempo. Sí, porque si no, Luis Enrique, nuestro operador, nos saca el látigo. Hoy estamos obsequiando Te Mataré Dos Veces, cortesía de Ignio Editorial y también cortesía del propio autor, Carlos Patiño. Ganárselo es muy sencillo. Hoy es el Día de la Madre. Toma su celular, envía la palabra al libro, seguido de su nombre y número de cédula al 3456. ¿Cuánto cuesta el mensaje, Noguera? Un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y dicho esto, bueno, publicidad aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchamos Oasis con su tema Who Feels Love. Eso porque el 9 de mayo estuve de cumpleaños quien fuera el primer bajista de la agrupación en el periodo entre el año 1991 y 1999, Paul McGuigan, mejor conocido por su apoyo, por su apodo, perdón, Gizzy. ¿Y qué hay en la librería Sónica para los más pequeños? A ver... Hoy vamos a hablar brevemente de un libro que en estos días se torna súper necesario en cada casa. Mi Constitución, editado por Plaico Editores, una edición en texto sencillo especialmente pensada para los niños y que hace referencia a los artículos de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, ofreciendo una lectura más amena, mucho más fácil de seguir y que finalmente tiene su correlación con los artículos que se están comentando dentro de esta manera lúdica de conocer la Constitución Nacional. Plaico Editores contribuye con este libro a que conozcamos un poco más de nuestro marco legal para que podamos ciudadanamente apegarnos a él. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida afianza vínculos emocionales y puentes para comunicarte mejor en familia. Síguenos en @ranaencantada y comparte la alegría de leer. Bien, y continuamos en compañía de Carlos Patiño a propósito de su primera publicación de la mano de Ignio Editorial, Te Mataré Dos Veces. Y teníamos un par de preguntas, Carlos. Una de Linsabel, deberías comenzar tú porque eres la dama de la partida y además día de la madre. Sí. Claro. Bueno, yo tenía una pregunta porque cuando leí el cuento del asesino del metro, pues yo confieso así, ya que es un día de confesiones, que yo tengo un miedo... que no, bueno, no es tan irracional, pero es un miedo infundado de ser la primera en quedar en la línea de acceso al tren cuando llega. Entonces, cuando yo quedo justo detrás de la raya amarilla, suelo cederle el puesto a una o dos personas y quedar un poco más separada, porque me da, siempre me dio susto quedar en esa posición. Vértigo, ¿no? Tal vez. No, es más pensar que alguien te pueda empujar. Claro. Y sobre todo hoy en día, con la falta de civilización que ha emergido en el metro. Que reina en el metro. Que nadie respeta la orden de la cola y el que quiere entrar pues no ve y empuja y ya. Y si te empuja y el metro no se ha terminado de estacionar. Así entonces, es un reflejo del país en términos pequeños, pues, porque es el metro de Caracas. Este cuento, pues, la empatía fue inmediata porque empecé a pensar, bueno, y si de verdad hubiese alguien que aprovecha estos momentos para hacer una limpieza de los indeseables de la sociedad. Pero cuando llegué al final del cuento, me encantó que quedó ese espacio así en blanco y que te deja la posibilidad como lector de lucubrar tus propios finales. Pero dije, no señor, yo no me voy a quedar con eso. ¿Qué pasó? ¿Quién era el asesino del metro? Sí, bueno, al final es una ópera aperta. Al final la idea, o sea, eso es deliberado. Yo tengo mi versión de qué fue lo que pasó, que no necesariamente es tu versión o la de Jason. Uh-huh. Creo que el cuento te lleva y es eso, o sea, ese final también creo que el cuento va más allá de lo que pueda ser el final, ¿no? Incluso esas personas que son asesinadas, esas historias, de hecho, son tomadas de casos reales. Esos casos que de esos 5 personas que cometieron un delito. Y esos delitos, pues, realmente sucedieron, por supuesto, aquí bajo la ficción. Es decir, que por muy terrible que parezca, esos casos son casos que pasaron aquí en Caracas, por cierto. Okay. Y mi pregunta era con respecto al relato homónimo del libro, que es Te Mataré Dos Veces, era preguntarle a Carlos si Carlos ha pertenecido, pertenece a alguna hermandad similar a la que aparece en el relato, que se llama la Hermandad del Sol. Alguna secta. Una suerte de secta. Cuéntanos del respecto, Carlos. Sí, bueno, formo parte de una secta que pretende dominar el mundo. No, mentira. No, el caso la es... La de Pinky Cerebro. La de Pinky Cerebro. Todas las noches vamos a ver cómo dominamos el mundo. Yo creo que los fanatismos son iguales, independientemente de que sean religiosos, políticos, deportivos. O sea, al final el cuento Te Mataré Dos Veces está centrado en un fanatismo religioso, un fanatismo de secta, pero si nos damos cuenta, una secta que esa vivencia que tiene el personaje allí, que solamente obedece la voluntad de un maestro, lo que el maestro quiera, los que no están con el maestro son enemigos, etcétera, etcétera. Eso no solamente lo vemos en una secta. Sí, si no estás conmigo, estás contra mí. Sucede en muchísimos lugares, incluso en ámbitos empresariales. Es correcto. Entonces, sindicales, para abrir el libro otra vez. Sindicales, empresariales, políticos. Entonces, al final, el tema del fanatismo y del sectarismo, no necesariamente hay otra lectura. Hay otro mensaje sobre cómo lo podemos ver en todos los ámbitos. Y no se supedita a una sola rama, tal como ustedes dos están conversando, sino que está presente en cualquier ámbito, en el ámbito religioso, en el ámbito político, claro, empresarial, etcétera. Y eso me lleva a uno de los relatos anteriores. Y esto no lo voy a develar, por supuesto, pero en el relato La Trampa hay un personaje que se llama el coronel Ayala. Y a mí el coronel Ayala... El presidente coronel se me parece a cierto personaje que, bueno, que no voy a comentar, pero que evidentemente está muy bien fotografiado allí. Y ya que comento eso, hago un inciso, una digresión de esas que a mí me salen tan naturales, para comentar y hacer acuse de recibo de un libro que se llama Chávez y la perversión del ejército. Un libro cuyo autor es Vladimir Petit Medina y que en medida de lo posible trataremos de leerlo y de aproximarnos a él, ya que, bueno, nuestro programa versa sobre libros, pero libros de literatura como tal, y esto es un libro. Este es un libro editado por la Cátedra Pío Tamayo de la Universidad Central de Venezuela, cátedra que conocemos, se enfoca sobre todo en la historia y la política de nuestro país. Muchas gracias por enviarlo y, bueno, estaremos atentos a su lectura. Así es. Carlos, en estos últimos minutos que nos quedan, a mí particularmente me gustó la portada del libro. Me parece muy, muy creativa, muy vistosa. ¿Quién fue el encargado de la portada como tal? ¿Recordarás? Roxana Ortega, creo que es el apellido. Por ahí anda, ¿no? Del grupo editorial. Sí, del grupo editorial. De hecho, está en el... Roxana Ortega. ¿No? Correcto. Sí, yo debo decir que con Ignio hubo bastante fluidez en participación, ponernos de acuerdo en las personas que iban a estar en la parte de la contratapa, en la portada. Fue un proceso también de consulta con el autor, eso me gustó bastante, y al final la creo que la portada es muy buena, ha gustado mucho. Sí, ha gustado y es muy vistosa, se ve muy, muy bien. Creo que para mí eso es algo importante, ¿no? Hay libros que son muy estandarizados, sus portadas. Carlos, y... La distribución del libro, ¿dónde se puede conseguir? Si alguien no tiene la suerte de ser el ganador hoy de Te Mataré Dos Veces con la mensajería de texto del programa. ¿Dónde lo consigue? Sí, bueno, en Caracas, en las librerías, bueno, está en las Alejandrías, Alejandría de Paseo de las Mercedes, y también está en el Buscón. Está en la Alejandría de Chacaíto, 3, también está, que es la de Chacaíto. Está en, entiendo que esta semana debe, bueno, sí, esta semana que está terminando hoy domingo, debe llegar o debe estar ya en Templo Interno y en Lugar Común. Está en Cálatos. Muy bien. Digamos, más que todo librerías, pues, que son más literarias, más este tipo de, más independientes. Y, por supuesto, por la página web de Ignio, que es www.editorialignio.com, la gente lo puede comprar directamente por tarjetas, depósito, etc. Estupendo eso. Y se lo envían a su domicilio. Carlos, de estos 18 relatos, ¿habrá alguno predilecto o no? O que tengas alguna vinculación emotiva por un recuerdo, no solamente del aspecto estilístico de la realización literaria. Mira, yo de verdad que cada uno tiene su historia, cada uno tiene su razón de ser, cada uno tiene su derecho a ser leído. No me iría porque no necesariamente el hecho de que el cuento sea premiado significa que sea mejor que otros. Eso también tiene que ver con la apreciación de un jurado, ¿no? Hay otros. Claro. Hay un cuento, por ejemplo, que se llama Cuando Todo Acabe, que tiene que ver con el fin de la dictadura de Pérez Jiménez, que tiene que ver con los orígenes del movimiento sindical y que tiene una historia de fondo de... una historia de amor, además. Sí, y hay una anécdota, o sea, hay una situación que pasó, que sucedió con una señora que efectivamente... muere el último día de la dictadura a manos de la guardia disparando a los edificios el 2 de diciembre, que es lo que hoy es el 23 de enero. Y para mí es un cuento muy completo que me parece muy interesante, que no necesariamente es el más, digamos, comercial, pero en general, por eso digo, por ejemplo, una cosa que me llamó la atención, pues, Fedosi Santaella, cuando hace la presentación, dice que el cuento Albino es uno de los que más le gustó. Y otras personas que leyeron, quizás es un cuento, claro, va más hacia lo experimental, hacia lo literario. Otras personas que, digamos, lo leen con otra perspectiva, me dicen, bueno, y por cierto, ¿para dónde cuento va? ¿De qué va? O sea, ¿de qué trata esto? Así, al final yo creo que hay cuentos para todos. Precisamente de eso se trata, ¿no? De que cada quien tiene su gusto particular, claro, por escoger uno u otro relato. Nos quedan 2 minutos, Carlos. ¿Qué más se viene en términos literarios? ¿Estás trabajando en una próxima obra? Sí, bueno, actualmente estoy trabajando en un libro de crónicas, ¿no? Y a ver, pues, porque de verdad que publicar en el contexto del 2014 es algo de verdad casi que heroico. Ustedes que están en el medio, pues lo saben. Esperemos que este libro de crónicas estoy trabajando, y bueno, estoy trabajando también en una novela. Bueno, bienvenido acá cuando todo ese material esté listo. ¿Algún autor fundamental que recomiendes, o qué estás leyendo en este momento que nos recomiendes? Bueno, ¿qué estoy leyendo en este momento? En este momento estoy leyendo la saga de La Torre Oscura de Stephen King, el libro 4, El Mago de Cristal. Estoy releyendo El Quijote en metro, igual que tú. Yo también, qué bien, qué bueno. Hago mis lecturas de metro. Inicié un libro de que se llama A Este Infierno No Vuelvo, que es de Claren Box, que tiene que ver con las cárceles. Uh-huh. Estoy leyendo otro libro también, ya por razones, digamos, laborales, sí, laborales, que tiene que ver con la protesta social en Argentina. Ah, imagínate tú. Bueno, Carlos, agradecido con tu visita al programa. No, agradecido con siempre ustedes. Es un gusto tener a gente que está apostando a su trabajo, igual con esta joven editorial que, como se dice popularmente, se está dando con todo. Están publicando y están publicando muy bien. Así que, bueno, muchísimas gracias, Carlos, por tu visita, y mucho éxito en todos los trabajos que vengan. Gracias a ustedes, ¿verdad?, por la invitación. Me he pasado muy bien este Día de las Madres aquí con ustedes. Muy bien, así es. Bueno, Noguera, nuevamente felicidades a todas las madres en su día, y nos despedimos con la frase del día. El bosque sería muy triste si solo cantaran los pájaros que mejor lo hacen. Rabindranath Tagore. En la dirección general de esta estación está el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartieron con ustedes hoy domingo, Día de las Madres, buen inicio de semana a todas y todos. Linsabel La Rana Noguera y Jason Verde Maldonado. Nos despedimos con el tema que ya comienza a sonar en el fondo, Where the Streets Have No Name, de U2, interpretado por Sir Paul David Hewson, mejor conocido como Bono, líder de la banda irlandesa, quien nació en Dublín el 10 de mayo de 1962. Bono se ha convertido en un luchador por las causas humanitarias, lo que le valió las nominaciones para el Premio Nobel de la Paz en los años 2005 y 2006. Buen inicio de semana. Chau. Chau. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.